cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Es bueno abrir el micro antes de empezar a hablar porque si no, no se te escucha, que es lo que me ocurrió ahora. Buenas tardes, noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperanti y de ese montón de emisoras que habitualmente sintonizan nuestros programas y comparten con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, entre las 22 y las 23 horas, nos incorporamos nosotros y ya sabes que tienes una hora por delante con música diferente, música distinta, que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Ya sabes que en radioesperantia.com puedes encontrarnos, puedes sintonizarnos. Y también a través de TuneIn, en cualquier plataforma móvil, también en los reproductores que vamos colocando en Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Y en definitiva, que no hay pérdida, también los podcasts, radioesperantia.com y en esperantia.com. Y ya sin más, comenzamos. Ya sabes que Fran J. Saavedra va a estar contigo desde la realización y presentación. Y nada, espero y deseo que todo lo que nos hemos preparado para el día de hoy sea de tu agrado. Hoy vamos a comenzar con el álbum que estrena el trombonista sueco Nils Landgren con su banda Nils Landgren Funky Unit. Que bueno, con el nombre ya te puedes imaginar de qué va. Nos quedamos con este My Main Thing. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. días se estrena este álbum, Tim Gore, del trombonista Nils Landgren con su banda Funk Unit. Desde hace unos cuantos años es asiduo visitante de los festivales de jazz en nuestro país. Y bueno, si vives en alguna ciudad con algún festival de jazz cercano, pues no es extraño que te lo hayas encontrado en los carteles. Hace una música espectacular, que es una mezcla de jazz, funk, acid. Música muy, muy curiosa. Lleva un montón de años en esto de la música. El trombonista sueco Nils Landgren. Con él hemos comenzado Confusión. Y con este álbum que se estrena estos días, Funk Unit, Nils Landgren, Teen Work. Y nada, esperamos y deseamos que todo lo que te hemos preparado para hoy te encante, porque he estado un poco debatiéndome si poner esto, si poner lo otro, porque bueno, teníamos tres o cuatro discos que hoy los vamos a estrenar, discos que se presentan estos días, y digo, podía aprovechar y elegir como portada pues uno un día, otro otro, pero bueno, como ya sabes que las presentaciones, las novedades tampoco es lo nuestro. Pues hoy te vamos a presentar en Confusión estos dos trabajos. Esto es una gozada. Es lo nuevo de Brand New Heavies, que se llama Forward. Esto es Sunlight. Y es un álbum que me ha sorprendido gratamente, porque llevan una temporada Brand New Heavies haciendo casi lo mismo y con esto han cambiado. Es un cambio de ciclo. Más banqueros, más acid jazz. Espectacular. Forward, Sunlight, The Brand New Heavies, británico, acid jazz. Yeah. en estos días, el último álbum de Brand New Heavies, los británicos, uno de los exponentes del denominado acid jazz, que llevan ya pues desde mediados de la década de los principios de los 90 lanzando buena música. Cuando te encuentras con algún recopilatorio de acid jazz, Brand New Heavies van a estar allí fijos. También te encontrarás a Galeano, según los casos a James Taylor Quartet, Jamiroquai, y también a veces lo incluyen, a Incógnito, que bueno, tiene cositas, que se llama Funky Jazz o Smooth, bueno, depende de lo que hagan, tiene muchos registros. Y bueno, Brand New Heavies, que tienen un pedazo de álbum, se llama Forward, lo estrenan estos días, 2013. Tiene 13 temas, y a cuál mejor. He estado esta tarde escuchándolo, que me ha llegado. Y bueno, de maravilla, de verdad, una verdadera gozada escucharlo. Porque como te dije, me estaban palgando ya un poco Brand New Heavies haciendo pues un poco la misma música. Y esto ha sido como una revitalización, para mi gusto, de Brand New Heavies. Y nos vamos con un vocalista de Estados Unidos, se llama Rodney Mansfield, vocalista también con una base rítmica espectacular, se llama So What So Special. Y te va a encantar, ya sabes, estás en Confusión en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. You're gran vocalista Ronnie Mansfield, un pedazo de tema que se llama So Good, So Special, de este álbum Love in a Serious Way. Ya sabes, estás en Confusión, disfrutando de música, compartiendo todo este tiempo de radio con nosotros aquí en Radio Esperantia y un montón de emisoras que hasta ahora pues conectan con nosotros y pues nos abren su ventanita y todos sus magníficos oyentes. Ya sabes que también encontrarás reproductores en Facebook, Twitter, Google Plus, y si tienes un teléfono móvil, pues a través de la plataforma TuneIn nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo a través del teléfono móvil. Y seguimos contigo, hay que ver cómo pasa el tiempo. Acabo de presentarme y ya fíjate, 20 minutos que llevamos de programa, casi nada, ¿quién lo diría? Maurice White, que era y sigue siendo batería de la Erwin & Fire, pues se creó esta banda espectacular, Urban Night, con Earl Clark, Ramsey Lewis, Grover Washington Jr., Omar Hacking, Victor Bailey, casi nada. Este es su primer álbum, Urban Night. Wanna be with you. Estás en Confusión. Thank you. te gusta este primer trabajo del fundador y batería de Larry Wine & Fire, también de Urban Nights, la banda que escuchas, el álbum homónimo con el que se presentaba, con colaboraciones espectaculares El Clark, Ramsey Lewis, Grover Washington Jr., Omar Hacking, Victor Bailey. Wanna Be With You, el tema con el que nos hemos decidido. Aunque hemos estado echándole un vistacillo a todos los discos y bueno, nos han dejado alucinando, de verdad. Verdaderas maravillas. Bueno, seguimos, ya sabes, esto es Confusión y aquí la música que no para ni un segundo. Ragan Whiteside, este flautista, y este Funktuation de su álbum Class Saxe. Que por esos hados del destino se nos quedó colgado ayer, que estaba previsto que saliera la programación, pero nos dio algún problemilla y tuvimos que pasar directamente al tema de la despedida. Pero bueno, como esto aquí todo tiene solución, pues hoy pues te lo hemos programado normalmente. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos. Si vas ya un ratito con nosotros, bien a través de radioesperantia.com, bien a través de ese montón de emisoras que a esta hora sintonizan nuestros programas y se unen a nosotros para compartir este tiempo de música, este tiempo de radio, o bien a través de las plataformas móviles TuneIn o Facebook, Google Plus, etcétera, etcétera. Ahora las fórmulas son múltiples y diversas, como diría el amigo Kinawa Joe. Y bueno, se pueden escuchar desde diferentes lugares. Ragan Whiteside, su álbum Class Axe. Ella es flautista norteamericana y esto es Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. hemos escogido de este pedazo de álbum, Team World, del sueco Nils Landgren, con su álbum banda Funk Juni, del trombonista, que nos deleita con esa forma de entender el funk, el jazz, el acid jazz. Una verdadera gozada escucharlo y también verlo en directo, que es espectacular. Además, como te comenté antes, es asiduo de las diversas ediciones de los festivales de jazz que se celebran, sobre todo pues de cara al verano en nuestro país. Nils Landgren, Funk Unit, Teamwork, su trabajo para este 2013. Y nosotros continuamos, y a ver qué toca ahora. Pues había puesto un jinglito, pero claro, jinglitos tan seguidos, pues no suena así como muy operativo. Mejor vamos con otra banda que tiene una sección de vientos muy, muy operativa. Brooklyn Funk Essentials. Esto es lo último que grabaron, y además hace ya un tiempecito, en el 2008. Watcha playing for a few dollars more. Falla. Sigues con nosotros aquí en Confusión, en radioesperantia.com y en las radioemisoras que sintonizan nuestros programas. See the fussing and the fighting. maravilla, Brooklyn Funk Essentials, Watch a Playing, el álbum que lanzaban en el 2008. Por aquella época se rumoreaba que iban a disolverse. Hubo un festival en Tarraza por aquellas fechas que era de hip hop, así jazz, asistieron. Entonces, pues se nos quitó ese peso de encima, pero desde el año 2008 pues no hay nada nuevo de ellos y tampoco sabemos gran cosa. Brooklyn Funk Essentials, una banda fantástica de Nueva York, y precisamente el amigo Juan Luis Pérez, la sintonía que tiene, pues de Brooklyn Funk Essentials. Increíbles, cuatro trabajos, ¿a cuál mejor? Y que te hemos propuesto aquí, pues, en repetidas ocasiones. Ya sabes, Confusión en RadioEsperantia.com, en todas las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas, y aquí pues disfrutando contigo y compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y ahora sí nos vamos con un indicativo y por supuesto continuamos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Siempre todos los temas les digo fantásticos, maravillosos, increíbles. Pues cuando realmente hay un tema fantástico, maravilloso, increíble, pues no me crees. Pero en el caso de este nuevo trabajo de los Brand New Heavies, Forward, creo que no exagero lo más mínimo. Esto se llama A Little Funk in Your Pocket. La banda británica, un exponente de los clásicos del acid jazz, y el nuevo álbum que presentan para este año 2013. Nos encanta desde el principio hasta el final. Ya te hemos propuesto un tema casi al comienzo del programa. Y verdaderamente que suenan pues muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenida si acabas de incorporarte. Bienvenido, bienvenida si llevas un ratito con nosotros. Y bienvenido y bienvenida si estás escuchando el podcast en cualquier hora, momento y lugar. Aquí ya sabes, en Radio Esperantia, Confusión. y el resto de emisoras amigas que a estas horas sintonizan nuestros programas. Tenía que salir una cosita, pero salió otra taca y esto se arregla sobre la marcha. Los Luz en su cuarto trabajo, Look How Long, que bueno, nos dejó un poco hechos polvo pues después de este trabajo, porque se disolvieron, lo han vuelto y bueno, ahí están. Esto se llama Don't You Ever Try to Change Me. Maravilla, Look How Long, el cuarto álbum de los Lutz en los cabos sueltos, que no es la traducción exacta, sino que es una frase hecha, Lutz en británicos de Londres. Bueno, lo que sería el embrión de lo que posteriormente se convertiría en el acid jazz. Fantásticos, un álbum del año 89. Increíble. Y bueno, vamos ya mirando la hora porque se van acercando los momentos finales de Confusión. Esto es el quinto álbum de los Urban Nights, la banda de Maurice White. Una maravilla. On the Up, Urban Nights, by casi nada. Confusión. We'll be right back. la banda de Maurice White. ¿Quién es Maurice White? Pues es el líder, fundador y batería de la Air Wind and Fire y también de Urban Nights, Grover Washington Jr., hasta que desgraciadamente nos dejó Omar Hakim, Victor Bailey. Una banda de estas potente, espectacular. Ramsey Lewis, que también está por aquí. El Clack. Como decía esta tarde al amigo Paco Alcaraz, el amigo que dirige y presenta en Clave de Jazz, que con esta alineación pues es imposible hacer mala música. Urban Night 5. Ya en los últimos minutos de confusión así, pues vamos con un jinglito. Y ya pues con el tema que nos ayudará a despedirnos precisamente también de los Brand New Heavies. De los Brand New Heavies te decimos adiós. Este álbum Forward, y el Forward precisamente le da título al álbum. Están estrenando estos días. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio desde radioesperantia.com y todas las emisoras amigas que a través de sus ondas pues nos acercan a ese montrazo de oyentes que tienen. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y desde aquí mismo pues te decimos que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te dejamos con Urban Jazz Coalition y este temazo, un temazo que empieza tranquilito y suena muy bien, Around 3 a.m. Bye bye, a ser felices, o al menos a intentarlo en la medida de nuestras posibilidades. mañana más. Hasta entonces, a disfrutar.